FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con David Garuti, él es delegado de trabajadores del Hospital Ex Francés, que hoy depende del Pamiola. David, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, queremos que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata esta movilización que se va a realizar hoy frente al Ministerio de Trabajo. Bueno, hoy estamos haciendo una radio abierta en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque hace ya más de un mes y medio que el interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, despidió a 30 vigiladores del hospital que se habían organizado en la central de trabajadores, el sindicato de vigiladores, contra la superexplotación a la que padecían desde el PAMI, trabajando 30 días al mes, 12 horas por día, pagándole 15 pesos la hora. Ellos se organizaron, consiguieron el reconocimiento de los días por enfermedad, consiguieron que les paguen las vacaciones, consiguieron que sean reconocidos como sindicato, pero cuando llegó la renovación de la empresa, los despidieron a los delegados y a los trabajadores que participaron en esta lucha. Por eso estamos acá, reclamando la reincorporación en planta, como corresponde, en el convenio colectivo de los vigiladores despedidos por el interventor Luciano Di Cesare, el interventor del PAMI, que inclusive él está imputado en una causa federal por el fiscal federal Stornelli, porque él gana 98.700 pesos, gana inclusive más que la presidenta, o sea, se encuentra en una situación de ilegalidad. También reclamamos la normalización del PAMI, que hace más de 11 años está intervenido, y bueno, también la situación de nuestros pacientes, para contraponer nuestros pacientes con los jubilados que cobran la mínima, la inmensa mayoría de los que se atienden en nuestro hospital, 2.700 pesos miserables, inclusive refleja el cuadro de agravamiento social que tenemos. En nuestro hospital, lamentablemente, se están viniendo a atender pacientes desnutridos, jubilados, que están en una situación de desnutrición, de abandono. Han vuelto las enfermedades de la miseria, como la sarna, como la tuberculosis. Y bueno, estamos en una situación muy grave. Lamentablemente, el gobierno nacional prioriza pagarle a los usureros del Club de París, de Repsol, de Chevron y otros, y no prioriza pasar a los compañeros a planta, como los tienen el PAMI, reabrir los centros cerrados de los hospitales. Por ejemplo, el hospital nuestro, el Hospital Francés Nacionalizado del PAMI, tiene cerrado de hace más de 6 años el tomógrafo, el respirador, medicina nuclear, el diálisis, la clínica del PIC Campeador, que cuenta con 20 consultorios, 60 camas, 2 quirófanos, una terapia intensiva, está todo cerrado. Por eso, bueno, junto con los jubilados, hoy hacemos una radio abierta en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación, reclamando la reincorporación de los compañeros, reclamando el 82% móvil, porque no nuestros pacientes, como decía recién, se encuentran en una situación muy crítica. Y bueno, estamos también reclamando otros puntos internos, como son la antigüedad, el pase a planta de los 470 trabajadores que tenemos contratados en el hospital, el pago de la capacitación, el turno noche y las 6 horas como tienen el resto de los tres hospitales de la ciudad. Mencionabas recién que hubo 30 despedidos del sector de vigilancia. Ahora, ¿cuál es la excusa de estos despidos? ¿Por qué se los despiden? No, lo que hicieron fue, el interventor Luciano Di Cesare, lo que hizo fue cambió la de empresa, tomó otra empresa, la empresa que vino de los 80 vigiladores tomó a 50 y discriminó a 30 trabajadores y los dejó en la calle, que son los delegados y los trabajadores que participaron en la lucha. Por eso estamos pidiendo la reincorporación de estos 30 compañeros, asimismo la reinstalación de los que fuimos dejados fuera del hospital hace 6 años también. Por eso estamos acá haciendo esta radio abierta en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien, bueno, ¿y tuvieron alguna respuesta hasta ahora desde el Ministerio? Hemos tenido algunas reuniones, pero hasta ahora no se ha materializado ninguna reincorporación, por eso estamos pidiendo la reincorporación ya. Esto no solamente ocurre en el hospital del PAMI, sino que hoy en Rosario los policlínicos 1 y 2 están llevando adelante un paro en el día de hoy martes y en el día de jueves, reclamando lo mismo que nosotros, la planta de todos los compañeros, La recomposición salarial, la normalización del PABI, el 82% móvil. Uh-huh. En varias provincias también se está llevando adelante estos reclamos, pero lamentablemente el PAMI es un gran esponsoriante, podríamos decir, pone dinero en muchos lugares, y salvo las radios comunitarias y algunas que otras radios, la inmensa mayoría de los medios de comunicación nos están haciendo un cerco mediático que no nos deja informar como corresponde. Bueno, David, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Les agradezco mucho y muchas gracias por informar esta situación, porque ustedes, los medios comunitarios, son los que realmente llevan la voz de los que no tienen voz. Un abrazo para ustedes. Gracias. Bien, estamos hablando con David Garuti, él es delegado de los trabajadores del ex hospital francés, que hoy depende del PAMI, que está movilizándose ahora a las 11 de la mañana hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo por la reincorporación de 30 trabajadores. FM 99.7, Che Barracas.